Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albenis y les quiero dar la bienvenida a este año nuevo, a este 2016. Este es el primer programa del año, el número 121. Así es, la entrega número 121 de Ciencia y Humanismo. Ya los extrañaba, yo sé que ustedes también me extrañaban a mí. Ya teníamos desde diciembre de no vernos, cosas de vacaciones y cosas de esas, en donde nos dimos la tarea de visitar otros lugares, lugares lejanos, muy muy lejanos, incluso fuera de este planeta, y de conocer a muchas personas. De hecho, bueno, también de volver a ver a ciertas personas, ¿no? Esas personas que se van quedando en el camino, las que algunas veces arrastramos y las que ya no recordamos más. Quiero mandar un saludo a toda la banda de la prepa 2, a los que están ahorita, pero sobre todo a la banda que estaba en la prepa 2 de la uni aquí en Monterrey, en épocas de 2000 2001 2002 2003 2004 2005, esa primera década de los millennials, sobre todo la generación 2002 2004, que es la mía. Y pues así es, bienvenidos again, welcome again. Empezando con cosas terribles y cosas no tan terribles y cosas chidas y cosas mucho más chidas. Muchas cosas están y se han venido estando, fraguando, las últimas semanas, los últimos días. Empezamos un año nuevo y pues los países, la política no se detiene. Bueno, quiero empezar con una noticia más bien más interesante que bueno o mala. Y es que resulta que se encontraron un meteorito de 4.500 millones de años, supuestamente más antiguo que la Tierra. Unos científicos australianos que creen que el hallazgo podría, pues, darnos respuestas sobre el origen del sistema solar y de la vida en nuestro planeta, ¿no? Obviamente es un gran paso para la ciencia, todo ese tipo de descubrimientos y de desarrollos para la tecnología. Pero pues bueno, tardan un rato, usualmente no se les pone mucha atención mientras los científicos están pestañeando, o más bien, sí, quemándose las pestañas día y noche. Pues el mundo sigue su curso, sacan una noticia y como que a veces no es muy relevante, pero es un granito de arena que están poniendo para al final de cuentas dejarnos saber de alguna forma o seguir luchando en de dónde demonios venimos, hacia dónde vamos y cuál es la meta de nosotros, ¿no? Este tipo de cosas como que dices, un meteorito y luego qué. Cada granito de arena hace una playa, así que no se te olvide. Bueno, en fin. Pues de la Universidad de Curtin eran estos investigadores ahí en Australia que se encargaron de buscar el meteorito que entró a la atmósfera el 27 de noviembre pasado y que estaba enterrado en el lago Eyre, en el sur del país. Eyre. Bueno, para eso se valieron de un dron y de otros elementos de precisión que les permitieron reducir la búsqueda a un área de 1 kilómetro cuadrado, y en una carrera contra una tormenta que hubiera dificultado la tarea, los científicos Phil Bland y Robert Howey enfrentaron pues el barro del fondo del lago y trabajaron hasta pues encontrar este meteorito, ¿no? Imagínate nada más que trabajo. Y qué bien por ellos y qué bien por nosotros los humanos. El objeto pues bien merecía el esfuerzo, ya que tiene 4.500 millones de años. Imagínate nada más. ¿Cuántos años tienes tú? 30, 20, 40, 60, 100. Estos son 4.500 millones de años. Entonces, imagínate todo lo que pudo haber pasado en ese tiempo. Y el meteorito ahí estaba. Entonces, en The Sydney Morning Herald se detalló que al entrar a la atmósfera pesaba 80 kilos, que se redujeron a solo casi 2 kilos cuando se encontró. Además que es uno de los solo 20 que han sido encontrados en todo el mundo luego de entrar a la órbita de la Tierra, ¿no? Y pues, obviamente muy satisfechos por la tarea. De hecho, Bland aseguró que el meteorito es más antiguo que la Tierra y agregó que es la roca más antigua que alguien ha tenido en las manos. Entonces dijo Howie, el otro científico, que cuantos más meteoritos de este tipo puedan obtener, más cerca estarán de responder ciertas preguntas, incluso sobre la formación o la creación de la vida en la Tierra. No sé de qué preguntas estén hablando, usualmente nosotros tenemos una teoría ya muy cercana. De hecho, casi siempre que hay este tipo de noticias en donde se descubren o se encuentran cosas, dicen, nos va a ayudar a responder preguntas. Pero ¿cuáles preguntas? Háganoslas a nosotros. Igual alguno de nuestros radioescuchas se la sabe, ¿no? En fin, esto fue por parte del lado de la ciencia estas últimas semanas. Ha habido un meme al cual quiero hacer mención, que no se me pase tampoco, porque pues realmente también en cuanto al lado del internet, pues siempre hay memes que se gastan. La gente encuentra algo, lo populariza, lo hace meme, es trending topic en Twitter, en Facebook, redes sociales, 1, 2, 3 días, 1 semana, 2 semanas, y ya nadie se acuerda. Tenemos ya en stock en nuestra mente como el perrito ese de pa' qué nacía, mejor te hubieras quedado, mejor vete a Monterrey, cosas de esas. Todos los que se acuerden, ¿no? El del vestido, de qué color lo ves, el meme de John Travolta, y ahorita el que traen, o que trajeron esta semana, empezando el año también, al igual del comentario, el de ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Es una cosa súper estúpida, pero bueno. Sé inteligente, sé como José. Es un meme que nos invita a cambiar la actitud ahí en internet, ¿no? De hecho, cientos de memes que invadieron la red estos días, y todavía. Pero José, un tradicional muñequito, así de trazos simples, de rayitas, encierra en su sencillez un mensaje que lo ha convertido en un fenómeno viral en Facebook en los días pasados, ¿no? De hecho, esta adaptación española de la página italiana Sì Come Bill, o sea, Sé Como Bill, busca que de forma inteligente, entre comillas, a través de la tolerancia y el respeto, adoptemos una postura diferente y eliminemos algunas malas costumbres en la web y en la vida cotidiana, ¿no? Ahí hay un chorro de... Digo, igual nomás le pueden poner Sé Como José ahí en Facebook, se van a encontrar un chorro ya de páginas creadas por usuarios, ¿no? José quiere tomar un café. José va a un Starbucks. Llega y bebe el café sin tomarle fotos al vaso con su nombre en él, porque sabe que eso es insoportable para las personas de su Facebook. José es inteligente. Sé Como José, o sea, hazme el favor, ¿no? O José está en Facebook. José es etiquetado en un video pornográfico junto con 87 personas. José entiende que es un virus y lo reporta en vez de ignorarlo. José es inteligente. Sé Como José. Ustedes, si quieren, sean como José. A mí realmente no me importa. Nah, no es cierto. Bueno, sí me importa. Pero realmente la mayoría de las personas que nos escuchan, pues usualmente son personas que no tienen otro tipo de actividades. Siendo más específico, pues como que quieren conocer y saber un poquito más. Si estás escuchando desde tu automóvil, si estás escuchando desde el lugar en donde estés cenando, ya sea tu casa o en algún puesto de tacos, jochos, hamburguesas o lo que sea, si nos estás escuchando desde tu trabajo, te queremos mandar un gran saludo. Por ahí me enteré por parte precisamente y nada más y nada menos de nuestra dentista favorita de ciencia y humanismo, a la cual le mando un besote, por el Birrueta, que andaba en Tabasco hace unos días, que vio ahí algo de Radio DM. Entonces le dije, mándame una foto, no me ha mandado nada, pero... Digo, Radio DM en Villahermosa. Bueno, de hecho yo no tenía conocimiento. Igual si alguien me quiere explicar por qué andaba muy desconectado de la estación estos últimos días y semanas. En fin, ahorita que regresemos, precisamente de esta rola que le dedicamos a Morel Berrueta, esto que se llama esto que se llama nada más y nada menos que Close to Me por parte de The Cure. Vamos a hablarles ahorita qué onda, qué está pasando, what's happening nowadays. Right away and live in Science and Humanism through Radio UDEM 90.5 FM. Everybody is against Iran. What are or what will be the consequences of the crisis on the region? We're going to talk about that furthermore here in a few minutes, so please stay tuned. Mi nombre es Mario Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. We'll be right back. People tell me A and B's, they tell me how I have to see things that I've seen and let it clear. Ya estamos de regreso, we're back again here on your favorite show, Science and Humanism, live on Radio M. We're gonna talk about the last things on Earth, new war to come on the Third World War, which is making not a lot of noise, a través de las redes sociales, y todas esas cosas. No one else is how we like to be here. Escuchando esta canción de Halloween, I Went Out, interpretada ahorita por Hammerfall, Wants to See, hace mucho que no he escuchado. Como dice, bueno, en fin, ¿qué pasa, calabaza? ¿Qué está pasando y qué ha estado viniendo pasando los últimos días? Todos contra Irán, ahorita, actualmente, todos están contra Irán. ¿Y qué consecuencias tendrá la crisis diplomática en la región? Es una tensión que en el Golfo Pérsico alcanzó un nuevo punto estos últimos días, después de que Arabia Saudita ejecutara el sábado pasado a un clérigo chiita, pese a las numerosas peticiones de Irán para que no lo hiciera, ¿va? Entonces, el domingo, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con Irán, acusando a Teherán de apoyar a la organización terrorista Al-Qaeda. De hecho, las tensiones se elevaron entre los dos países tras la ejecución del prominente clérigo chiita Nimr al-Mir, algo así, Nimr al-Nimr, por parte de Raid, ¿no? Entonces, siguiendo los pasos de Arabia Saudita, también Bahrein y Sudán anunciaron el lunes pasado que también cortaban los lazos con Irán. Además, Emiratos Árabes Unidos ha comunicado que limitará las relaciones diplomáticas con este país. Ahora, los medios especulan sobre las consecuencias que tendrá la escalada del conflicto entre Raid y Teherán. Yo te pregunto a ti, ¿sabías de esto? Si tu respuesta es sí, ¿cuáles son tus especulaciones al respecto? ¿Qué sabes del contexto, del background de todo esto? Y si tu respuesta es no, continúa escuchándonos. De hecho, ahí en Ciencia y Humanismo pueden poner todas sus dudas, preguntas, sugerencias, reclamaciones, mentadas, etcétera, en nuestra página de aterrizaje de Facebook, que se llama igual que el programa, Ciencia y Humanismo. Y también, aprovechando, los quiero invitar a nuestra nueva página, nuestra sucursal de Ciencia y Humanismo en cuanto a historia, que se llama México Lindo y Querido, Historia en Imágenes. Así es, ahí estaremos también platicándoles. Ahorita, bueno, de hecho empezamos desde la aparición del hombre, y ahorita ya vamos en la independencia de México, así que les recomiendo que se echen un chapuzón por allá. Pero bueno, ¿cómo se complica esta situación en Medio Oriente, no? Una corresponsal de la BBC, que es Lise Doucette, señala que la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países que representan a chiitas, que son Irán y suníes, Arabia Saudita, influirá en gran medida a toda la región de Oriente Medio, ya que cada uno de ellos apoya las fuerzas opuestas en diferentes conflictos de la zona, como en Siria y Yemen, por ejemplo. Y la consecuencia más grave de pues estas tensiones entre Teherán y Raid, y Riad más bien, puede ser el aumento de la brecha entre suníes y chiitas. Y bueno, según lo adelantó en un comunicado la responsable de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y de este modo, el deterioro de relaciones entre Irán y Arabia Saudita pues va a alejar la solución de los conflictos que estén en curso en la región. También va a haber un aumento en los precios del petróleo, que los precios del crudo, que han subido el lunes, precisamente en las primeras horas de las negociaciones del año 2016, como resultado del conflicto entre ambos países, pues frente a una perspectiva de la interrupción del suministro, ¿no? De hecho, el aumento de tensiones entre los dos productores de la OPEP pues preocupa a los inversores, porque la mayor parte del petróleo de Arabia Saudita proviene de su provincia oriental, que está dominada por chiitas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿habrá guerra? Bueno, el investigador principal del Instituto de Problemas de Seguridad Internacional de la Academia de Ciencias de Rusia, así todo ese nombre, Alexei Fenenko, se mostró rotundo en declaraciones al portal ruso Svodonaya Pressa. No, dice, no creo que haya una guerra entre Arabia Saudita e Irán. Más bien las tensiones se reducirán a los conflictos en los territorios de Yemen y Siria. Esperemos que eso sea y que vaya bajando. Pero no obstante, un conflicto a gran escala podría estallar si los sauditas siguen influyendo en la reducción de los precios del petróleo. Y esto es obvio y esto es súper latente debido a que Arabia Saudita pues es un país con una política muy rígida en donde esto quiero y esto hago, ¿no? Entonces, pues no vamos a quitarle los ojos a esta área donde toda la vida, desde que tenemos conocimiento en la historia, en la nueva historia, en el neolítico para acá, pues siempre ha habido broncas ahí en el Mediterráneo y en alrededores, en la península de Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Hay otras noticias también al respecto de Corea del Sur, en donde muestra un video de una prueba de una bomba realizada. Esto fue el 6 de enero, hace unos días. La emisora de radio y televisión central norcoreana, que entre paréntesis yo agrego, dicen muchas mentiras, difundieron un comunicado oficial de Pyongyang sobre la realización con éxito de una prueba nuclear en un polígono militar del norte del país. ¿Por qué dije ahorita dicen muchas mentiras? Bueno, resulta que hay algunos reportajes secretos de españoles y belgas y otra banda ahí inglesa que pues ha llegado a Corea del Norte a pasar como infiltrados, como turistas simplemente, o artistas o cosas así, porque en Corea del Norte está muy difícil que te dejen ir a grabar y que te dejen, pues sí, andar por ahí sin nadie, ¿no? De hecho te asignan a alguien específico para que esté contigo acompañándote y no andes tomándole fotos a lo que no debes. Pero bueno, ese es otro tema y es de otro día que no lo dejaremos pasar. Pero resulta que Corea del Norte, ya ven que pues es el último bastión comunista del mundo, en donde pues tienen a sus nacionales enajenados en su propia realidad del mundo. En fin, el canal de noticias surcoreano YTN ha hecho público un video que muestra la prueba de una bomba mientras su corresponsal informaba sobre la prueba que realizó este miércoles Corea del Norte. Sin embargo, muchos dudan de la veracidad del video que muestra la reciente prueba de la bomba de hidrógeno por parte de Pyongyang. Y hay un escándalo al respecto de esto también. O sea, no nada más está el conflicto allá en el área de Oriente Medio, sino también en Asia. Y pues vemos que se están, bueno, que Estados Unidos ya desde hace tiempo desapareció como la única superpotencia, y que potencias como Rusia o China, que son aliadas y que son los países más grandes del mundo, pues están unidos. Y desafortunadamente para nosotros, los pobladores normales del planeta, pues desafortunadamente no están aliados a Estados Unidos, ¿no? Si bien todos estos países, por su calidad de superpotencias, son muy diplomáticos y están muy desarrollados en esas cuestiones, al final yo pienso que nos sigue ganando el ego, nos sigue ganando el deseo de poder y nos sigue ganando pues el primitivismo, ¿no? Bueno, ahorita les vamos a hablar en qué se diferencia una bomba atómica de una de hidrógeno. Pero Seúl niega que la bomba de Corea del Norte fuera de hidrógeno. Unos pocos países llevaron a cabo ensayos de la bomba de hidrógeno y la potencia de las detonaciones alcanzó entre 20 y 50 megatones. Eso es lo que dicen al menos los expertos surcoreanos, ¿no? Corea del Norte dice que pues llevó a cabo una prueba de una bomba de hidrógeno, una bomba H, que los expertos ponen en duda que el dispositivo usado por Pyongyang sea una bomba de hidrógeno. Está muy extenso el tema, de hecho, y ahorita como que vamos muy avanzados en el programa, no creo que terminemos al respecto, pero bueno, hablando ahorita de lo nuevo del 2016, de qué es lo que viene y en dónde estamos y hacia dónde vamos, ahorita vamos a hablar de cuáles son los 5 países que pueden salvar o hundir la economía en 2016. Así que pues bueno, vámonos con música. Vamos a poner algo de, mira nomás, We Have the Power. Bueno, ya escuchamos ahorita The Cure, y bueno, también escuchaste a Eric Johnson después de The Cure, esto que se llamó Cliffs of Dover. Y ahorita como pequeño mensaje para este 2016, banda, pues cada año que pasa, de repente algunos nos ponemos a reflexionar acerca de qué hemos hecho, pero como diría Iron Maiden, no pierdas el tiempo pensando solamente en esos años perdidos date cuenta de que tú estás en tus años dorados, así que enfréntalo, ponte de pie y vamos a poner esto que se llama Wasted Years a cargo de Iron Maiden aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Escucha muy bien la letra, está muy chida. Seguimos después de Iron Maiden con algo de Halloween, I Want Out, que escuchábamos ahorita. Yo soy Albeniz, no olvides y regresamos. escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Live my life. Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Como les estábamos platicando, bueno, ¿qué te parecieron esas rolitas? Esto de Wasted Years de Iron Maiden y I Want Out de Halloween, dos clásicos del heavy metal. Estábamos hablando acerca de las pruebas que hicieron los coreanos, los norcoreanos, con la bomba de hidrógeno, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre una bomba atómica y una de hidrógeno? Por si igual no es muy conocida la bomba de hidrógeno entre la banda, ¿no? Pero la prueba de una bomba de hidrógeno que se hizo precisamente el Día de Reyes Magos, 6 de enero, en Corea del Norte, fue considerada por el Consejo de Seguridad de la ONU como una enorme amenaza. Y a pesar, o pese a que al igual que una bomba atómica, también presenta un riesgo masivo. Cada una de ellas cuenta con un sistema de funcionamiento y un poder de destrucción diferente. Al menos esto fue lo que señaló el columnista Andrew Griffin en The Independent. Y por un lado, de hecho, la bomba atómica o bomba de fisión nuclear se basa en la división de un núcleo atómico en dos o más núcleos pequeños, generando consigo una reacción en cadena y la liberación de enormes cantidades de energía en forma de radiaciones gamma y energía cinética. De hecho, bueno, esta es la bomba atómica. Ahora, la bomba de hidrógeno o de fusión nuclear es un proceso en el que varios núcleos atómicos de carga similar, en este caso particular de hidrógeno, se unen para formar un núcleo más pesado que desprende igualmente enormes cantidades de energía. Sin embargo, para que se produzca esta reacción es necesario un aporte considerable de energía que solo puede ser provisto por la detonación inicial de una bomba de fisión que funciona de manera de gatillo. Entonces, debido a la complejidad de su estructura, las bombas de hidrógeno son generalmente mucho más poderosas que sus contrapartes atómicas. No obstante, algunos escépticos no se muestran tan preocupados por las acciones de Pyongyang, pues el impacto tras la prueba fue similar al de una bomba atómica y no al de un terremoto a gran escala, como tendría que haber sido, ¿no? Pero bueno, tal vez los norcoreanos que declararon que tan solo era una versión en miniatura, buscan con esto esconder las verdaderas dimensiones de su poder destructivo, ¿no? De hecho, también se registró, y qué casualidad, un terremoto de 5.1 grados Richter, la escala de Richter, en Corea del Norte. O sea, hubo un terremoto causado por esto. Y quien no lo quiera ver, pues, ya, como diría por ahí, cuando al imbécil le enseñaron la luna, solamente pudo ver el dedo del que se la señaló. En fin, ¿cómo lo ven? Ya se nos está acabando el tiempo. Ya para terminar, ¿cuáles son los cinco países que pueden salvar o hundir la economía en 2016, en este año, ¿no? De hecho, el Fondo Monetario Internacional volvió a revisar a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial, pero hay países que pueden cambiar el orden de las cosas. Y estos son, según la versión de la BBC, los cinco países que podrían salvar la economía global del estancamiento o hundirla en una severa desaceleración, como Estados Unidos, que viene en el 2017. Pero bueno, según las estimaciones de la empresa financiera global MSI, para favorecer que la economía global salga del estancamiento, la economía de Estados Unidos tendría que crecer el doble, mientras que en 2015 mostró un resultado poco prometedor de crecimiento de poco más de 2%. Y los analistas creen que con un déficit presupuestario equivale al 4.5 del PIB, y una deuda pública del 111%, o sea, no hay que esperar un milagro. De hecho, la situación también se complica con el aumento de las tasas de interés que tuvo lugar en diciembre recientemente. Y se espera que Estados Unidos, pues para el 2017, entre en una recesión otra vez. Cambio de gobierno, ¿no? China, que el programa de la inversión estatal china jugó un papel muy importante en superar la crisis en el 2009. Sin embargo, la economía del gigante asiático sigue bajando su ritmo de desarrollo y ahora está luchando por mantenerse en el 7% de la expansión anual en comparación con el 10% de los años anteriores. Y otros factores alarmantes son la caída de la producción industrial y de las exportaciones, la fuga de capitales y las turbulencias bursátiles, ¿no? Pero al mismo tiempo no está claro si estos datos supondrán una desaceleración temporal o una verdadera amenaza a la economía global en 2016. Otro país, otra economía que pudiera marcar la diferencia es la alemana, porque la economía de Alemania, que parece ser la única capaz de sacar de la crisis a todas las economías de la eurozona, Sin embargo, varios expertos opinan que en realidad podría hacerlo si no hubiera optado por imponer las reglas de austeridad. El Banco Central Europeo parece ser el único foco de estímulo de la economía de la Unión Europea a través de su política de flexibilización monetaria, pero también experimenta presión por parte de Angela Merkel, ¿no? Tenemos también a Japón, que sigue siendo la tercera economía del mundo, pero también debe afrontar retos importantes. De acuerdo con las predicciones, su crecimiento en 2016 será similar al de 2015, de alrededor de 0,7%. O sea, la actividad de la economía dependerá, en este caso, de la política de las autoridades del país, que intentan conseguir un estímulo fiscal, la flexibilización monetaria y una reforma estructural. Tenemos Corea del Sur también, en comparación con Japón, pues Corea del Sur no tiene tantas restricciones fiscales. Al ser uno de los nuevos países industrializados y gozar de un presupuesto y una moneda estables, es capaz de estimular su economía. Ahora, no obstante, de acuerdo con el mejor escenario, pues será solo capaz de estimular la región asiática, ¿no? Pero no podrá reactivar la economía del mundo. Así que pues hay que estar pendientes a ver cómo nos va este año. Hay muchísimas cosas más por qué ocuparnos y en qué ocuparnos, ¿no? Sin embargo, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer haber estado en este primer programa, número 121. Primer programa del 2016. Ya vamos para 3 años con ustedes. Fíjense nada más, 3 años, ¿quién hubiera dicho? Un saludo y un abrazo a toda la banda que nos ha estado siguiendo durante todo este tiempo, estos 3 años en Radio UDEM y los 2 años anteriores, Ciencia y Humanismo. Desde el 2012, como diría mi querido amigo El Billy Villar, desde el 2012 a la pie del cañón. Así que pues los dejo precisamente con ellos. Sábado por la noche con el buen Alberto Cano y el Billy Villar en Radio UDEM. Así que pues saludos para ellos, ¿no? Los dejamos con una o dos canciones, depende del tiempo que nos alcance. Vámonos a ir con Metallica, Sanitarium. Así es, porque estamos todos locos en este planeta. Y si nos alcanza, ahí les vamos a poner al maldito duende de Héroes del Silencio. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM, 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y te veo la próxima semana. Abur. Ah, por cierto, te quería preguntar también, no se nos vaya a olvidar, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos?